Y voy a invitarlos a que abran sus Biblias, el libro de Efesios, capítulo 1, verso 15 al 20. Dice así en el nombre de Jesús: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y quiero leer, que leamos juntos este último versículo, el 19, dice: y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Medio parece a lo mejor un trabalenguas, pero vamos a hablar de este texto. Vamos, los invito a que cerremos nuestros ojos un instante y vamos a pedir la bendición de Dios a su palabra. Señor Jesús, te pedimos que en este momento estés poniendo en nosotros, Señor, el conocer de tu palabra y el entender tu palabra. Abre nuestros oídos para que haya discernimiento. Queremos, Señor, que tu poder se manifieste en este lugar y que tu poder se manifieste en cada una de las personas, Señor, que está aquí hoy con nosotros. Te damos gracias, Padre Santo. Te rogamos, Señor, y te pedimos ahora también que estés poniendo en nosotros paz, para que tu palabra pueda entrar a nuestro corazón y actuar, Señor. Que no estemos peleadores contra ti, que tengamos paz contigo, Señor, y que esa palabra nos transforme y nos haga nuevos. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Este mismo texto que les acabo de leer, también lo tengo aquí en otra versión, que a lo mejor se entiende un poco mejor. Dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Y vamos a hablar hoy de la fuerza esa grandiosa y eficaz que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Hay una versión que no habla de la fuerza, sino que dice la energía grandiosa y eficaz que resucitó a Cristo de entre los muertos. Perdón. Cuentan una historia de un misionero, no uno de misiones, sino que trabajaba de misionero predicando el evangelio, y estaba en una zona donde tenía varias iglesias a las que tenía que atender. Entonces planteó el problema a su denominación y le asignaron un auto que le habían donado. Y este auto que le habían donado tenía un solo problema. Le dijeron: el auto anda perfecto, solamente que no arranca con la llave, dando vuelta llave. Hay que empujarlo. Entonces este misionero, este pastor, decidió aceptarlo, obviamente, de buen grado. Y entonces en ese momento, cuando empezó a hacer su rutina de visitas, él se levantaba todos los días más o menos a la misma hora, vivía cerca de una fábrica, él salía, esperaba que llegaban los obreros de la fábrica, cuando estaban llegando le decían: ¿me dan un empujoncito? Le arrancaban el auto. Después iba a ciertos lugares, hacía su recorrido, en algún lugar lo entraba dentro de la casa de los hermanos, lo dejaba en marcha para no tener que empujarlo. Después en otro lugar había una bajada, lo dejaba en la bajada, como para después largarle el punto muerto y darle arranque así. Y así dice que estuvo durante 2 años. Cuando llegó el tiempo de que lo iban a reemplazar, porque se terminaba su tiempo de trabajo ahí, vino el nuevo misionero, y una de las cosas importantes que este hermano le tenía que explicar es cómo hacer andar el auto, porque era parte del ministerio. Entonces cuando le empieza a explicar, a los 2 minutos de que le empieza a explicar, lo mira con cara rara, lo deja de escuchar, va, abre el capot, el misionero nuevo, toca un par de cosas y dice: a ver, pruebe con la llave ahora. ¡Rum! Arrancó, dice. ¿Qué pasó? ¿Qué era? Un cable. Era un cable nada más. Y yo quiero decirles, esta historia es una historia inventada, por supuesto, pero quiero decirles que muchas veces nosotros tenemos la capacidad de tener el poder de Dios disponible para nosotros, pero estamos desconectados. Y estamos como el auto del misionero, o como el auto de Seba Indar, según me dicen, que acá hay que empujarlo. Y estamos como ese auto, nuestra vida es como ese auto, donde solamente venimos a la iglesia si nos empujan, solamente sentimos la presencia de Dios, si alguien nos hace una ayudita, pero siempre estamos dependiendo de otros para sentir de la presencia de Dios. Y hoy vamos a hablar entonces acerca de cómo nosotros podemos tener ese cable conectado, el cable al burro de arranque, el cable que va a la batería, tenerlo conectado. Y ese cable se llama poder de Dios. Y ese cable se llama unción. Y el tema del que hoy vamos a estar hablando entonces es de la unción. Vamos a estar hablando de que dentro de 2 semanas vamos a estar buscando el poder. Y hoy quiero contarles acerca de lo que es la unción. Muchos cristianos tienen como objetivo principal de su vida el impresionar a Dios. Son ciudadanos respetables, tienen como objetivo en su vida ser ciudadanos respetables, intachables, nunca dicen una mentira y se muestran como que ellos son perfectos en todo lo que es lo exterior. Y el objetivo de su vida es ser buenos ciudadanos, ser honrados, ser... Y déjenme decirles que la diferencia en el mundo no lo hace el ser ciudadanos respetables. No estoy diciendo, y ahora van a entender, de que no estoy diciendo que sean unos aparrastrosos en cuanto a la vida. Pero estoy diciendo de que conozco un montón de gente que es muy respetable y no tiene ni un poquito de creencia en Dios. Y no los diferencia, y esas personas no se diferencian en nada de esos cristianos que son intachables en todos los aspectos. Está muy bueno ser respetable. Está muy bueno ser una persona que nadie tiene nada malo para decir. Pero déjenme decirles que lo que hace la diferencia en el mundo es el poder de Dios. La diferencia en el mundo no lo hacen nuestros actos. Nuestros actos tienen que ser consecuencia del poder de Dios obrando en nuestra vida. Hay dando vuelta por ahí una idea de que el confiar en Dios, el creer en Dios, el hablar de Dios es ser religiosos. De que Dios, sí, es todo por gracia, y mis actos no se tienen que tener correlación con lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios total me perdona. Déjeme decirle acá también de que la Biblia está para cumplir lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí para que nosotros la utilicemos a nuestro beneficio. Cuando nosotros empezamos a usar la palabra de Dios a nuestro beneficio, las cosas empiezan a suceder distinto. Pero el problema es que muchos piensan que el objetivo de su vida es ser simplemente cada vez mejores. Les decía antes, la diferencia lo hace la unción de Dios en nuestra vida. Es el poder de Dios lo que revoluciona nuestro entorno. Vos como una persona respetable, podés ser respetable, perfecto, pero una persona con poder de Dios, a lo mejor no seas tan respetable a tu entorno. Porque le vas a empezar a hablar de la palabra de Dios. Le vas a empezar a decir lo que Dios quiere. Ayer me reía porque estaba con unos primos en casa y estaban en la verdad que nos reímos bastante, gracias a Dios. Es bueno reírse. Y es bueno, y hoy en la escuela dominical también nos reímos bastante. Realmente no, porque es bueno compartir las cosas cuando hay un ambiente de cristianos. Y en casa, ayer estaban y estaba una de las hijas de mis primos contando cómo habían ido de vacaciones, estaban en la playa y se acercó un muchacho, según ella muy lindo, a darle una invitación para una matiné de un baile. Y que ella estaba esperando que venga porque era, dice, era un, creo que dijo un deleite a los ojos, algo así. No, fue muy, digo, epa, digo, ¿qué le pasa a esta? Pero también lo que ella nos contó con que estaba el padre atrás, ¿no? Y cuando el muchacho viene y dice, tomá, esta es una invitación para la matiné, dice que vino mi primo y le dijo, nosotros no vamos a esos lugares, somos hijos de Dios y alabamos al Altísimo, algo así. Un poco exagerado, seguramente, mi primo un poco exagerado, cuando nosotros hablamos del poder de Dios, eso produce incomodidad. Este muchacho lo que le produjo incomodidad fue el tamaño también de mi primo. Fue medio así como yo. Entonces, flaquito ahí, que se le apareció un urso diciéndole por el poder de Dios y él no sé si entendió algo, creo que dejó todo ahí y salió corriendo. Entonces, lo que hace la diferencia es el poder de Dios. Y algunos piensan, algunos yo sé que piensan, bueno, voy a santificarme primero, voy a prepararme bien para luego pedirle milagros a Dios. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que tenés que primero prepararte para recibir algo de Dios. Vos podés empezar a recibir de Dios en este mismo instante, independientemente de tu situación frente a Dios. La realidad es, recibo y mientras recibo, me santifico. Porque cuando recibo realmente de Dios, mi vida empieza a hacer un cambio automáticamente. Me empiezo a santificar porque me empiezo a sentir incómodo con las cosas que van en contra de Dios. Porque recibí de Dios y su unción. Cuentan que en la antigüedad se usaba el aceite. Ahora vamos a hablar un poquito del aceite y de la unción. Pero que usaban el aceite muchas veces para poner las heridas de los animales, porque le hacían una barrera frente a las infecciones que podían venir una mosca, meterle gusanos y todo eso. Cuando nosotros recibimos la unción de parte de Dios, nos empieza a repeler las cosas que no son de Él. Si ahora vos te decís hijo de Dios y te atrae más las cosas del mundo, me parece que la unción ahí está, no está haciendo efecto. Se te ha puesto raro ese aceite. Y como les decía antes, no necesitamos impresionar a Dios diciendo te voy a obedecer porque voy a ser más íntegro. Jesús dijo ahí en Mateo 29, versículos 19 y 20, dice, por tanto, escuchen lo que les voy a decir yo porque es una versión un poco distinta, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús dice que mientras iban, tenían que enseñar a obedecer lo que les había mandado. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y después dice, y enseñándoles a obedecer. A veces nosotros esperamos que las personas sean perfectas para que formen parte de la familia de Dios. Y la verdad que no hay que ser perfecto. Hay que simplemente aceptar a Dios. Y nosotros también en nuestra vida, simplemente, si queremos empezar a santificarnos, tenemos que empezar a buscar la presencia de Dios. Y ese poder de Dios va a ser el que nos va a santificar. ¿Y por qué es importante santificarse? Es importante porque dice que solamente aquel que es santo puede entrar a la presencia de Dios. Bueno, pero yo no soy muy santo. A veces me sacan de mis cabales. Y a veces se me escapa esto, se me escapa aquello otro. ¿Cómo hacemos? Aquí la solución está en Cristo, porque Cristo te hace santo, independientemente de cuán santo seas, de qué tan buen ciudadano seas. No hace falta que seas bueno para poder hablar con Jesús. Tenés que venir así como estás, y así como estás, Jesús te recibe, y así como estás, Jesús puede obrar en vos. Eso sí, cuando Cristo toca tu vida empieza a cambiar, se transforma. Si tu vida no se transforma, no sentís que tu vida se transforma, cuando Cristo tocó tu corazón, estás teniendo un problema. Porque en realidad el problema que estás teniendo es que simplemente te emocionaste. A veces podemos emocionar por cosas, pero me puedo emocionar por venir a la iglesia, porque dijeron algo que justo me gustó o que me tocó, pero también me puedo emocionar con una canción que cantan, no sé, una persona en un lugar, no sé, el himno nacional a la hora que juegue, y digamos, a lo mejor te emocionás con eso. Y si te salta el lagrimón porque escuchás el himno nacional. Pero ¿eso garantiza que eso es presencia de Dios? No. La presencia de Dios es única y produce cambios en las personas cuando la toca. Entonces, si vos querés saber lo que es la presencia de Dios, tenés que buscarlo. Independientemente de decir, pero yo soy muy malo para esto. O yo no soy perfecto. Ya te consideres perfecto o no te consideres perfecto, la presencia de Dios es para vos. Entonces Jesús le dijo que mientras iban tenían que enseñar a obedecer lo que le había mandado. ¿Y qué les había mandado? Ahí en Mateo 10 dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y el mandamiento que les había dado no les dijo sean buenos, no les dijo sean buenos ciudadanos. Jesucristo no dijo esa clase de mandamientos. Lo que dijo amá a tu prójimo. Con respecto a las personas, creo que es casi lo único que estuvo diciendo. Pero después les dice, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Y después dice, sanen enfermos, resuciten los muertos, limpien su enfermedad los que tienen lepra, expulsen a los demonios y lo que recibieron gratis, denlo gratis. Pero qué barbaridad, qué evangelio estamos predicando. Porque muchas veces no estamos predicando este evangelio ni de sanar enfermos, menos resucitar un muerto. Los que tienen lepra, algunos pensarán, bueno, me iré a predicarle a los hinchas de Newell, que dicen leproso. Los que no saben, hay un club de fútbol que le dicen los leprosos, por eso. Porque había algunos que se rieron y otros que dijeron, me miran. Este mandato fue dado a la iglesia y la promesa fue dada a la iglesia, no a una persona en particular. Muchos se consideran indignos que Dios los use, pero Dios no está pidiendo integridad. Dios lo que está pidiendo es obediencia a su palabra. Entonces, si queremos recibir la palabra de Dios, cuando Jesucristo les dice a los discípulos, dice, yo me voy, pero quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ellos quisieron, se quedaron ahí hasta que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos esperaron el Espíritu Santo en su vida. ¿Será posible que no haya milagros en esta iglesia porque muchos todavía estamos esperando ser mejores cristianos? ¿Será de que muchos de nosotros a lo mejor decimos, y no va a haber acá un milagro porque, y la verdad que debe haber unos cuantos pecadores ahí adentro, acá, sí. Yo lo veo a veces al hermano Fumenganito. No, y sí, es verdad, el pecado frena las bendiciones, pero el poder de Dios es más fuerte que el pecado. El poder de Dios, de las personas, de los dos o tres que se ponen de acuerdo, es muchísimo más fuerte que cualquier clase de pecado y cualquier clase de maldición. A veces hay hermanos que están frenando la bendición por el pecado en su vida. Es verdad eso. Pero es importante que los que están dispuestos a participar de la gloria de Dios, del reino de Dios aquí en la tierra, empiecen a orar para que se manifiesten las obras de Dios en este lugar. Yo quiero que la gloria de Dios se manifieste en este lugar. Hablamos con los músicos, tenemos un sueño con nuestro hermano Alejandro, el líder de la alabanza de esta iglesia, de que el grupo que está aquí tocando aquí arriba y el futuro grupo que está en formación sean un grupo de milagros. ¿Cómo de milagros? Sí, queremos que cuando hagan fa mayor se sanen de apéndice. Cuando hagan sol menor se sanen de cáncer. Estoy exagerando un poco, pero la idea es que cuando la alabanza de Dios sale de la boca de personas con unción, empieza a ser de bendición. Empieza a ser de bendición. El comienzo del ministerio de mi hermano Alejandro, en su comienzo, cuando él empezó a tocar con nosotros, empezó con un grupo de adoración, ministrando y él recibiendo las lenguas en ese momento. A ver, nosotros tenemos experiencia de un grupo de milagros, de adoradores de milagros. Dios ha hecho eso. Dios ha traído, han venido personas aquí que no podían caminar. Y el grupo ha empezado, los hermanos han empezado a adorar. Y esas personas se han parado. Entonces, cuando hablamos de tener el poder de Dios, de tener la unción, es cuestión de buscarla nada más, hermanos. Tenés que buscar la unción. La unción la tenés que pedir y tenés que simplemente dejar que Dios fluya y que Dios realmente se manifieste a lo largo y a lo ancho de tu vida. Claro, hoy en la escuela dominical hablamos acerca del día de reposo. Estamos viendo los 10 mandamientos. Y decíamos y explicábamos que no es necesario para nosotros guardar un día específico, porque en realidad los tenemos que guardar todos. Tenemos que guardar nuestra vida íntegra delante de Dios todos los días. Fíjense, acabo de decir que no hacía falta ser íntegro. No hace falta ser íntegro para con el mundo. Pero sí tenés que empezar a trabajar en tu integridad con respecto a Dios. Porque cuando seas íntegro con respecto a Dios, vas a ser íntegro en todas las áreas de tu vida. Porque Dios no solamente está trabajando, cuando trabaja en tu interior, trabaja en tu interior y en tu exterior. No pretendas que las personas cambien su exterior. Yo pretendo que las personas cambien su interior, porque eso después hace florecer lo mejor de nosotros. Teníamos un árbol ahí en casa muchos años y que lo agarró un bicho por dentro. Y el día que lo cortamos porque ya se venía abajo, cuando vimos el corte, cuando cortamos la mitad, estaba casi totalmente hueco adentro. Y por fuera todavía, la primavera pasada, dio unas cuantas florcitas, era un ciruelo, florcitas blancas, tengo ahí una foto. Y sin embargo, ya estaba casi hueco por dentro. Muchos cristianos parecen por fuera cristianos, sí, el hermano fulanito. Qué ministerio que tiene el hermano. Qué gran siervo de Dios. Qué gran sierva de Dios. Qué hermana, qué ejemplo. Y resulta que muchas veces se te metió un bicho adentro. Y cuando vos hablás, ni vos mismo te crees lo que te está diciendo. Qué triste es eso. Qué triste que es eso. Que no podamos nosotros tener una experiencia real con Dios. Habiendo estado tantos años. Que el Señor te diga, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. No hablo en contra de ser íntegro, se los decía. Pero acá hay un tema que es recurrente en mi vida y que es recurrente en este último tiempo. que es respecto a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pero siempre es así, siempre es así. Y lo estoy diciendo una y otra vez, y lo hablé el viernes con los hermanos, hablamos acerca de eso, y se lo voy a repetir porque parece que a veces no lo entendemos. Estamos buscando la añadidura constantemente, y la Biblia dice que no la tenés que buscar la añadidura, que tenés que buscar el reino de Dios y su justicia. Y luego Dios se encarga del resto de las cosas. Y yo tengo testimonio en mi vida acerca de eso. Yo tengo testimonio de cómo Dios, cuando yo me despreocupo, descanso en Él, me fortalezco en Él, los mensajes de las semanas anteriores, el reino de Dios empieza a producir cambios en mi vida de una forma que yo ni siquiera lo imagino. En lo económico, te aumentan sueldo, te ascienden, chau. ¿Y todo eso por qué? En lo familiar, resulta que ahora tu esposa te habla mejor, tu esposo te habla mejor. ¿Qué pasó? Es el reino de Dios haciendo sus milagros. Cuando hay poder de Dios, hay unción. La palabra de Dios, cuando habla de unción, habla del Espíritu Santo. En 1 Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. El significado fundamental del término bíblico ungir es derramar algo, untar o frotar. Al sacerdote, cuando se lo ungía, no se nos unge. Vieron que a veces cuando nosotros oramos por los enfermos, tenemos aquí el aceite y oramos y un poquito de aceite en la frente, ¿no? Y he escuchado algunas quejas, dice, sí, me desarmó todo el peinado el que estaba orando conmigo, me dejó todo lleno de aceite ahí en la cabeza. ¿Qué le pusieron a esto, no? Y ando así. Cuando ponían al sacerdote, cuando lo ungían a un sacerdote, le echaban litros de aceite. Lo paraban en un lugar y le empezaban a echar aceite. Porque, a ver, uno escucha, no sé, hay un texto que habla así del aceite que cae sobre la barba de Aarón. A ver, para que caiga por la barba, te tienen que haber tirado mucho. Y era una barba larga, ¿vieron? De esos que no se cortaban nunca la barba. Entonces, hay que echar aceite. Y después digo, ¿cómo te sacás todo ese aceite? ¿No? Para empezar. Pero unción tiene ese significado ceremonial de untar, de cubrir. Y cuando hablamos de unción de Dios, del poder de Dios, es que te cubra el poder de Dios. Y cuando te cubre el poder de Dios, no hay nada a lo que no le puedas hacer frente. Cuando te cubre el poder de Dios, no hay problema al cual no puedas enfrentar en el nombre de Jesús. Porque estás cubierto por la sangre de Cristo, por la unción del Espíritu Santo. Ser ungido por Dios no es solamente ser elegido, sino también es sin ser investido de poder. ¿Cuántos de ustedes quieren poder de Dios? ¿Para qué lo querés? Me dijeron amén, todos, casi. ¿Para qué lo querés el poder de Dios? Y porque si Dios me da poder, ¿sabes qué? Este me va a hablar así. ¡Fuego del cielo te que te caiga! Vas a saber cómo. No te va a dar nada Dios así. No, el poder de Dios es para desatar bendición en las personas que nos rodean. Aleluya. El poder de Dios te va a servir para que tu vida sea una vida completa, para que te sientas feliz. Porque cuando te sentís, cuando estás con Dios y tenés el poder de Dios en tu vida, empezás a sentir la vida, empezás a verla distinta. Pueden estar las cosas mal, pero vos no te sentís mal. Puede haber problemas, pero decís, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo esto, estamos preparándonos para una actividad que dentro de 2 semanas estamos hablando, que el poder de Dios va a caer en este lugar, en esta iglesia. Porque queremos que la experiencia de Pentecostés se repita, empezando por nuestros niños y siguiendo por los adultos. Aleluya. La palabra hebrea Mesías, y así como la palabra griega Cristo, significan ungido también. Y Jesucristo vino con poder a la tierra. Vino con poder. Y Dios te puede dar unción. Te puede haber dado unción. Pero si la dejás ahí, ¿vieron lo que pasa con el aceite cuando no se usa? El aceite no tiende a evaporarse. Uno podría dejarlo, no está ahí. ¿Pero probaron alguna vez aceite viejo? ¿Rancio? ¿Y saben por qué se pone rancio el aceite? Porque el aceite puede durar muchos años si está bien almacenado. Si está cerrado al vacío o con digamos, en alguna forma que no se eche a perder. Se echa a perder generalmente porque se contamina con el envase donde está, ¿no? Por las cosas que caen adentro del aceite. Entonces Dios te ha dado unción, pero de repente vos le decís, vieron que hay algunos que le ponen condimentos al aceite para que quede otro sabor. Y este le empieza a poner condimentos. Y le voy a poner un pecadito por acá. Esto lo hace un poco más humano, no tan espiritualón, que se creen así que hay que andar haciendo... vamos a hacer un poco más... Total, ¿qué me hace ir a esa matiné? Vamos a ponerle un poco de sabor a este aceite. Y resulta que se te empieza a poner rancio. Y cuando lo querés usar y viene y dice, vamos a orar por este enfermo. Sí, vamos a orar. Comandos de oración, varones, vamos, así, vamos, oramos. Y cuando vamos a orar, nuestro aceite está rancio. Está rancio. Porque tenés una vida rancia. Tenés tu vida está echando olor. Porque aparte echa olor el aceite en malas condiciones. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo nos ponemos rancio? Hemos recibido el poder de Dios y de repente nos acostumbramos a las bendiciones. Dice, el pueblo de Dios estaba ahí salieron de Israel, salieron de Egipto, caminaban y tenían hambre y Dios les hacía llover el pan del cielo. Les hacía llover pan. Y al principio, oh, la bendición de Dios. Al tiempo, queremos carne, ¿no? Te olvidaste de la bendición de Dios y empezás a buscar la quinta pata del gato. Entonces, si tu vida dentro de la iglesia o en tu familia estás buscándole mucho la quinta pata del gato, fíjate, porque a lo mejor te estás poniendo rancio. Y si hay alguno que está, mirá lo que tenés costado, dice, no te pongas rancio, decile, yo te conozco. Cuando te pones rancio, lo que hasta ayer te sorprendía, hoy ya no te sorprende. Dice en Efesios 5, 18 al 20, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este texto que aquí está en Efesios, habla acerca de cómo la unción se nutre con la adoración. Porque a ver, sí, está bien, hermano, estoy medio rancio. ¿Qué hacemos ahora? Empezá a adorar a Dios. Empezá a adorar a Dios. Cuando estás en el culto, aprovechá y empezá a cantar a Dios. Yo a veces, esto lo critico desde siempre, así que en realidad lo puedo seguir criticando. Pero hay hermanos que son los hermanos a veces más viejos de la iglesia, ¿no? Y que cuando están cantando, a veces algunos pastores también pasa así, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero están ahí y están cantando toda la iglesia, alabando a Dios, levantando las manos, y ellos están, gloria, ¿no? Levantan la mano así, se quedan mirando, no adoran, no participan de la adoración. ¿Cómo podés decir que estás adorando? Están adorando a los demás, y vos estás ahí de juez, mirando, ¿no? Mirando a ver qué bien cantarán. Y yo lo hablo de haberlo pasado, de haber estado en algún momento cuando dejé el grupo de alabanza y adoración. Un tiempo me estaba ahí de juez, ¿no? Diciendo, fa mayor se equivocó, ¿viste? Y nos codeábamos ahí con otro, ¿viste? ¡Ah, se equivocó! Y la verdad que ahí, en esos momentos, nuestro aceite, nuestra unción, se pone rancia. Pero si querés que se renueve, cuando empiezan a cantar, cerrá los ojos. Y si no la sabés, lee la letra. Pero si la sabés, cerrá los ojos, empezá a adorar a Dios. Empezá a cantar y vas a ver cómo tu espíritu se empieza a renovar. Y cómo eso que estaba rancio se empieza a ir. Si no te sentís bien cuando venís a la iglesia, a la casa de Dios, empezá a adorar. Empezá a alabar a Dios. Empezá a, aunque no lo hagas, cuando empieces en la carne, vas a terminar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay poder en la alabanza. La Biblia está diciendo ahí, dice, no se emborrachen con vino, que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos. A ver, ser lleno del Espíritu, eso es unción. Y dice, ¿cómo? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Fíjense, da una fórmula acá. Si querés ser lleno del Espíritu Santo de Dios, acá no dice que te vayas a orar inmediatamente. Te dice que empieces a alabar a Dios con salmos, himnos y canciones espirituales. Empezá a alabar a Dios, empezá a cantar a Dios. Y obviamente eso te va a llevar a la adoración, te va a llevar a la oración. Y cuando empezamos a alabar, nuestra vasija se llena de aceite, empieza a derramar. Pero hay una forma de hacerlo. Y dice, canten y alaben al Señor con el corazón. Cuando cantás y alabás a Dios con el corazón, no hay nada que se interponga entre vos y Dios. Y no te importa el que está al lado. Empezás a cantar y empezás a tener una relación íntima con Dios. Y la actitud es con el corazón, dando siempre gracias a Dios por todo. Una actitud de humildad. Los otros días me contaban de una persona que hace mucho no se congrega y que lo vieron en la calle y que su actitud fue una actitud de yo no necesito eso. Esa era para otra etapa de mi vida. Yo ahora estoy bien así. Pobre. Dios tenga misericordia de esas personas. Porque el día que se den cuenta de su error, va a ser un poquito tarde. Algunos, ya para terminar un poco con esto, algunos creen que el poder de Dios es solo para ayudarlos a vencer el pecado. Entonces vienen y se oran y dicen, no, soy muy pecador, vengo acá, Señor, ayúdame a vencer el pecado con esto, dame poder de Dios. Pero la verdad es que ese objetivo queda muy por debajo del objetivo que Dios puso. ¿Cómo podemos creer que el objetivo del Evangelio es vencer algo que Jesús ya venció en la cruz? A ver, Jesucristo ya venció el pecado. Pero el tema es que nosotros todavía estamos vacíos, no estamos llenos de la unción del Espíritu Santo. Entonces nuestra vida sigue en ese pecado. Pero cuando nos llenamos de la unción del Espíritu Santo, lo que Cristo hizo, ya lo hizo. Y no tenés que andar peleando todos los días contra el pecado. Cuando la otra vez hablaba con un muchacho que hablábamos acerca de los problemas de pecado que tiene, y yo les decía, tu problema es que no te llenás de Dios. Tu problema es que vos querés resolverlo por tu cuenta. Pero cuando te llenes de Dios, todas estas cosas te van a desaparecer. Tenés demasiado tiempo para pensar en pavadas. Dedicá tu tiempo a llenarte de Dios. Entonces el propósito del poder de Dios en la iglesia es hacer que ocurran las cosas imposibles. ¿Tenés algo imposible vos? ¿Tenés cosas imposibles? ¿O no? ¿No tienen cosas imposibles? Sí, amén, claro que tenemos cosas imposibles que necesitamos de Dios. Por eso, en esta mañana, vamos a pedirle a Dios que mande la unción sobre nosotros. Que mande la unción sobre esta iglesia. Vamos a empezar a pedirle a Dios, porque queremos que caiga el poder de Dios para que ocurran las cosas que son imposibles. Porque la palabra dice claramente que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? En la práctica, y hablábamos hoy, se los dije que iba a ser parte de la predicación en la escuela dominical. En la práctica, muchos de nosotros le damos más poder al diablo que a Dios. Estoy concentrado en mi necesidad de protegerme del enemigo, ¿no? Y vemos a Satanás en todos lados. Sí, porque el diablo me tendió una trampa. Y el diablo me dijo, ¿y está más presente el diablo que Dios? Yo cuando hay un equipo de fútbol muy fuerte, a ver, en algunos deportes se dan más que en otros, el fútbol a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero cuando hay un equipo muy, muy bueno, cuando el equipo es muy, muy bueno, ese equipo no está preocupado por la estrategia del rival. Todos le quieren ganar y ellos son tan buenos que en realidad no están demasiado preocupados por lo que va a hacer el adversario, porque saben que le van a ganar. A lo mejor esto se da más a lo mejor en el básquet o en el rugby con los neozelandeses, los All Blacks. No hay forma de ganarle, imposible. Parece que son, en vez de 15, son 35. Sí, porque se multiplican y ya, es imposible. Entonces todo el mundo busca la estrategia para derrotarlos, pero ellos no tienen estrategia con los demás. Ellos tienen su estrategia. Y cuando nosotros estamos con Cristo, somos un equipo invencible. Que no nos importe lo que el diablo quiera hacer. Que no nos importe lo que el diablo nos diga, porque Cristo ya lo venció en la cruz. Cristo ya lo venció en la cruz. Y que no te importe lo que venga y te dicte, no te importe lo que venga y te digan tus conocidos, tus amigos, porque nosotros, con la unción del cielo en nuestras manos, no hay nada que pueda detener lo que Dios quiere hacer con nosotros. Existen muchos mentirosos que quieren imitar lo que Dios hace, pero la única verdad está en el poder verdadero de Dios. Voy a invitar a los que se pongan de pie en esta mañana. Cuentan quienes estudian a los falsificadores, a las monedas y a los billetes y todo eso, que reconocer si una moneda es falsa o no se hace solamente estudiando al billete verdadero. No se estudian los billetes falsos, se estudia el verdadero y se conoce tan bien que cuando se ve un falso, dice, es falso. ¿Por qué? Porque conozco el verdadero. Muchos de nosotros estamos preocupados por conocer las estrategias del enemigo y saber por qué me quieren. ¿Saben qué? No necesitamos nada de eso. Necesitamos conocer a Jesús. Yo durante mucho tiempo hasta estuve en desacuerdo con esto que estoy diciendo. No, porque yo pensaba que no hacíamos demasiada guerra espiritual y cosas así. Decíamos, tendríamos que hacer más. Y yo no entendía por qué esto sucedía. Y ayer, preparando este mensaje, me di cuenta de que, en realidad, siempre lo que me enseñaron es, conozco a Cristo, no necesito conocer al enemigo. Conozco el poder de Cristo, no necesito. Sé que tengo que reconocer cuando no es de Cristo, por supuesto. Y ahí tengo que guerrear espiritualmente. Y estamos queriendo armar, les quiero decir, para aquellos que estén interesados, un grupo de intercesión, pero en serio, dentro de la iglesia. Porque necesitamos estar pendientes de oración, de motivos de oración, en el momento que ocurran. Personas que estén dispuestas a ser despertadas a las 3 de la mañana para orar por un motivo en particular. Personas que estén dispuestas a orar 2 o 3 días seguidos por un motivo en particular. Ahí sí, guerra espiritual vamos a hacer, pero con unción de Dios. No preocupados por lo que el enemigo te quiere decir, sino preocupados por lo que Dios te quiere decir. Para poder escuchar su palabra y para poder ser no solamente un grupo de música de milagros, sino ser una iglesia de milagros. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios haga un milagro a través de ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que oraron por un enfermo? ¿Algunos? Ayer, algunos hoy. ¿Otros? Y qué sé yo. Y no, pero mejor que venga el pastor a orar. No, que venga el pastor a orar mejor. ¿Saben qué? el mismo poder que tengo yo lo tenés vos, porque no es poder nuestro, es poder de Dios. Obviamente, si hay que ungir, obviamente sí, tiene que ser un ministro que va a hacer eso. Si va a imponer las manos, un ministro, por supuesto. Pero orar, nada nos impide orar por las personas. Nada nos impide orar por un enfermo. Nada nos impide orar por un muerto. Y no para que el muerto se salve, sino para que se levante. A ver si todavía me andan orando al revés. Hermanos, en esta mañana la idea es que ustedes se lleven esta idea de que necesitan tener la unción de Dios para que su vida sea victoriosa en Cristo.